Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos desde el país que estéis, a la hora que estéis. Bueno, estoy aquí muy, muy feliz de que Mindalia me haya dejado su ventana por otra vez más, ya que son muchas las veces que he colaborado con ellos. Y bueno, este es un programa que se está grabando en directo por multiplataforma, con lo cual lo podéis ver desde diferentes lugares y quedará grabado. Es un programa especial de Mindalia Medita. Y bueno, va a ser además un programa especial porque desde luego vamos a ir buscando durante todo el directo, comprobando realmente los resultados de lo que trata el tema, que es de sanaciones. Yo soy María del Mar Rodilla, para los que no me conocéis, soy maestra de registros akáshicos. Y bueno, inicié este camino espiritual con la meditación hace muchísimos años y el camino de la meditación me llevó donde estoy ahora. Llevo 13 años dando cursos de registros akáshicos online, presenciales, donde me llamáis. Allí estoy yo feliz de la vida de poderos conectar con vuestra parte divina y mostraros la técnica para realmente llegar a conectar con ella. He escrito 4 libros canalizados y bueno, pues voy a por el 5º. O sea que este realmente es mi camino y muy feliz, muy orgullosa, muy agradecida de poder estar haciendo esta labor. Bueno, pues como ya os comentaba, muy agradecida también a Mindalia, que andamos en ese mismo camino de crecimiento personal y de ayudar a tomar conciencia. Cada uno llegará en el momento en que realmente le surja. Bueno, podéis encontrar más información sobre mí en mi página web mariadelmarrodilla.com y yo estaré encantada de que os pongáis en contacto conmigo para cualquier cosita que necesitéis. Y vamos a comenzar ya con el tema que nos trata, que son las sanaciones. Evidentemente, cuando yo hablo de sanaciones de registros akáshicos. Y voy a explicaros un poquito en qué consiste y luego vamos a hacer la sanación donde lo que realmente vamos a hacer en esa meditación es buscar resultados realmente, que todas las personas que estáis escuchando, que tenéis una dolencia, que tenéis cualquier tipo de dificultad, que nos podéis comentar durante el directo, pues yo estoy mejorando, pues me encuentro mejor, pues en fin, lo que queráis comentar, o simplemente a mí no me ha pasado nada, sigo igual, ¿no? Cualquier cosa que nos contéis va a ser súper bienvenida, ¿no? Entonces, bueno, yo os voy a ir diciendo luego cómo lo vamos a ir haciendo. Mirad, comentaba en un principio que yo llegué a este camino a través de la meditación. Y la meditación es que es lo más importante. Y a mí me resulta curioso cuando hay personas que preguntan, ¿no? Y dicen, jo, es que me encantaría hacer tu curso, pero no tengo dinero. Es que empieza por la meditación, que es gratis. Y verás cómo la meditación te va a llevar a donde tengas que estar. Es que es increíble ese espacio de silencio, el efecto tan beneficioso y tan maravilloso que nos puede llegar a hacer. Y es que esos 20 minutos o el tiempo que sea, lo que tengamos, 5, 10, lo ideal son 20 minutos, es el tiempo más rentable, lo mejor que podemos hacer para nuestro propio beneficio, ¿no? Pero yo cuando digo para nuestro propio beneficio, hay un dicho que dice, el mejor meditador es el mejor sanador. ¿Por qué? porque a través de tu equilibrio interno, esa vibración que todos transmitimos, pues puede ser una vibración de estrés, una vibración de ira, una vibración de pasotismo total o una vibración de amor, de armonía, de cordialidad, que realmente hace que esa persona ya cuando está contigo esté a gusto. Si esto ocurre en el momento en que un cuerpo entra en calma, una mente entra en calma, ahí empieza a armonizarse la parte física. ¿Qué ocurre? Que empieza a sanar, que los bloqueos empiezan a desaparecer poquito a poco. Pero los que me conocéis sabéis que en registros akáshicos yo descubrí en los cursos, a lo largo de todos estos cursos y de una forma periódica, poquito a poco, avanzando cada vez más, llegué a descubrir que podían hacerse las sanaciones inmediatas, que una persona puede sanar inmediatamente. ¿Sí? ¿Sabéis por qué? Porque aquí todo es posible. Porque registros akáshicos es el alma, es la totalidad. Y en la totalidad, que es Dios, no hay ningún misterio, no hay ningún secreto, no hay nada imposible. ¿Dónde está el imposible? Las limitaciones en nuestra parte humana. Y cuando conectamos con registros akáshicos, salimos de esa parte humana y es cuando empezamos a conectar con la totalidad donde todo, absolutamente todo, es posible. Por lo tanto, mirad, aquí hemos dicho que no hay límite. Entonces, bueno, poned en un papelito, ir poniendo en un papelito todo lo que queréis sanar. De todo tipo. Tanto enfermedades físicas, psicológicas, traumas, de trabajo, economía, incluso si tu coche no te arranca, cualquier problema doméstico que tengas en casa, en la totalidad no distingue una cosa de otra. Tú le pides una cosa y él te la da. Pero tenemos que estar predispuestos a recibirla. Eso sí que es verdaderamente importante, que tengamos esa predisposición a aceptar eso que se nos está ofreciendo. Entonces yo siempre digo, yo no sano a nadie, yo tiendo un puente y quien quiere lo cruza y quien no, no lo cruza. Así que lo único que tenéis que hacer cuando yo vaya haciéndolo, como va a ser a través de una meditación donde registros akáshicos os van a ir dando las pautas, vais siguiendo estas pautas para que todo eso que estáis escribiendo en los papelitos se resuelva. Hay una cosa, mirad, hay algo con lo que podemos comprobarlo muy fácilmente y es con la vista. Con la vista, quien más, quien menos, pues tenemos todos problemas en la vista. Entonces, comprobad lo que veis ahora para luego poder comprobar si realmente habéis mejorado, ¿no? Cosas, y nos lo contáis, por favor, porque Laura está ahí como escondidita, pero yo estoy aquí dispuesta a escuchar todo lo que digáis, ¿no? De si habéis sanado o no. Pero realmente escribid todo porque aquí no hay límite. Y cuando nosotros decimos sanaciones inmediatas, es porque en el alma no hay tiempo, espacio ni materia. Por lo tanto, a la totalidad le da exactamente igual concedernos esa petición ahora que concederla dentro de 10, 15, 20 años. Pues como la totalidad la da igual y la totalidad realmente no se escucha, pues la vamos a pedir con todo el amor del mundo, sanaciones inmediatas para todo lo que tengamos escrito en los papeles, ¿no? Esto es muy, muy habitual en mi canal de YouTube, pero aquí lo vamos a completar en este especial de Mindalia Medita, ¿no? Que para eso nos han dado este espacio y nos han dejado esta ventana. Muy bien. En realidad, es complicado, es complicado que una persona reconozca que ha sanado inmediatamente. Muchas veces esto nos cuesta realmente aceptarlo. O sea, ocurre y no nos damos cuenta. Pero es que puedo hablaros que hasta a mí me ocurre eso, ¿no? Que estoy pidiendo una sanación, de repente se da, sigo en mi vida normal y natural y al cabo de un tiempo digo, ala, es verdad, si yo tenía esta dificultad y ahora ya no la tengo, ¿no? Es verdad que se solucionó con aquella sanación. Y hay veces que sí que nos damos cuenta de que inmediatamente se soluciona. Mirad esto, ahora que cuento esto, recuerdo que una alumna me comentaba, dice, mira, el otro día haciendo limpieza, encontré el papelito que yo escribí en el curso con todo lo que quería sanar. Dice, y el curso lo hice hace 2 años. Repasé el papelito y estaba todo sanado. Todo sanado. Y es que todo esto es posible. Entonces, bueno, que vosotros nos dais cuenta, no pasa nada. Si lo importante es que evolucionemos, que seamos felices, que nos quitemos todas estas capas que nos pesan, que nos molestan tanto. Eso es lo verdaderamente, los resultados, no lo que yo cuente. Y esto lo digo siempre en programas, en cursos. No me hagáis caso. Lo que yo diga, no tenéis por qué creerlo. Fijaros en los resultados. Fijaros en los resultados. Vale, pues muy bien. Yo creo que casi vamos a empezar ya con la meditación, porque imagino que luego habrá peticiones y de verdad, colaborad, colaborad, porque es que es el empujoncito que nosotros necesitamos realmente para seguir en este camino, ¿no? Porque si yo estoy aquí es porque sé que esto funciona, si no me dedicaría a otra cosa, o sea, pero con total y absoluta seguridad. Entonces, bueno, cuando tú sabes que estás dedicando tu tiempo y que a alguien le beneficia, aunque sea una sola persona, dos, tres, wow, eso dices, venga, va, pues continúo, pues sigo, ¿no? Pero cuando no tienes respuesta, pues parece que estás tú sola ahí contando, yo qué sé, encima fantasías puras y duras, ¿no? Que realmente no lo son. Bueno, pues vamos a realmente entrar en esa meditación que nos va a llevar, esto va a quedar grabado, ¿eh? Entonces, bueno, que si queréis en algún momento determinado volverlo a escuchar, no vais a tener ningún problema, va a quedar grabado. Entonces comenzamos. Mirad, vamos a hacerlo de forma, entrad en un sitio tranquilo, donde nadie os moleste, si es posible, ¿no? Entonces nos sentamos con los pies bien apoyados en el suelo, la espalda lo más recta posible, pero cómoda, cierras los ojos y vas a llevar toda tu atención al centro del pecho. Tu cabeza no existe, solamente me vas a escuchar a mí. No hay pensamientos, solamente tu atención en el centro del pecho y mi voz. Ahí, en ese espacio interior, en el centro de tu pecho, hay una luz. No tienes por qué visualizarla si no la ves. Con que la sientas es suficiente. Nota que esa luz es poderosa. Tiene mucha fuerza porque parte de ti. Porque es tu propia luz. Y esa luminosidad tuya es capaz de desbloquear todo lo que tu mente te impide llegar a realizar. Sigue enfocándote en esa luz. Percíbela de una forma poderosa, gigantesca, capaz de todo. Y deja que se extienda y vaya a las zonas doloridas de tu cuerpo. Da igual si es un fallo médico, si llevas muchísimos años con ello, si es de nacimiento, da exactamente igual. Lleva esa luz que se extienda, no traslades tu luz. Deja que se extienda desde el centro de tu pecho, que se extienda a esa zona dolorida. Y no hagas nada, no pienses, déjala ahí, simplemente déjala ahí. Vuelves a llevar la atención al centro de tu pecho y sigues dejando esa luz que se ha extendido a esa zona, la dejas ahí. Y ahora llevas esa luz a cualquier trauma o bloqueo que tú consideres que tienes. Si esa luz la tienes que dejar salir de tu cuerpo, esa extensión, no salgas nunca de tu luz interior. Esa luz se expande, no se desplaza. Deja que se expanda al bloqueo o a ese trauma que consideras que tienes. Permite que siga ahí. Vuelve a centrar esa luz en el centro de tu pecho, recoge las extensiones que has hecho y vuelve a acumularla ahí, en tu espacio interior. Y ahora, comunícate con ella, habla con ella. O simplemente escúchala. Dila cuánto tiempo llevas intentando reencontrarte con ella. ¿Cuánto tiempo estabas esperando para sentirla por fin? Y deja que ella se manifieste. Recuerda que no hay límites. A veces las necesidades no son tales necesidades, son deseos que nuestra mente o nuestro ego desea o ansía, pero da igual, tu parte humana tiene todo el derecho, cuéntaselo a esa luz, a tu propia luz. Dile a que la amas y que deseas que ella te muestre su amor, que te lo haga sentir ahora. Y ahora voy a hacer una sanación a todo lo que habéis escrito en los papeles. Haces tres inspiraciones profundas y vas regresando. Pues muy bien, recordad que este programa queda grabado y bueno, ahora lo que se ha canalizado os ha llevado a dos puntos, uno físico de cualquier enfermedad y otro un bloqueo o cualquier problema exterior que tengáis. Tened en cuenta que lo podéis escuchar tantas veces como queráis y tratar los temas, todos los temas que queráis. Aquí no hay límite. Y os aseguro que en diferido este programa, estas sanaciones también funcionan. Entonces que no tengáis ningún problema en escucharlo tantas veces como queráis, que compartáis este vídeo si veis que alguien tiene dificultad y que bueno, que si os resulta a vosotros, por supuesto que lo extendáis, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si Laura ya va a leer por aquí alguna pregunta o alguna duda que tengáis. Comentarios, por favor, con los resultados. Si es que ya tenéis resultados, pues bueno, si los habéis podido ver ya, pues bueno, comentadnos los resultados. Nos encantará escucharlos. Hola María del Mar, bella, un placer poder acompañarte en voz en off en este directo. Ahí estamos recibiendo las primeras sensaciones de esta meditación que nos has compartido. Antes de eso, muy rapidito, y como también tenemos un poquito de delay entre que nos llegan los mensajes, ¿no?, y el vídeo se va retransmitiendo hasta todas las casas, pues voy a colocar un vídeo interesantísimo sobre el próximo congreso que va a dar lugar en Mindalia y en un poquito estamos de vuelta. Un nuevo año ha dado comienzo y con él llegan 365 días llenos de nuevas oportunidades. Aprovecha esto para fomentar tu autoconocimiento e introspección. Aprende a reconocer las señales que el universo te envía para así descubrir tu propósito en 2024. recibe las herramientas y claves necesarias para conseguirlo de mano de los más reconocidos especialistas del sector. En el nuevo congreso de Mindalia.com, descubre y logra tu propósito en 2024, que se celebrará los días 26, 27 y 28 de enero de 2024. Para más información, entra en www.mindaliacongresos.com, envía un correo electrónico a congresos@mindalia.com o un mensaje de WhatsApp al +34 644 730660. Pues estamos de vuelta junto a María del Mar Rodilla en riguroso directo para ver un poquito esa sensación, ¿no? Ese feedback que hemos sentido en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo espiritual también, aquí con la meditación en directo para la sanación. María del Mar, voy sacando en pantalla algunas de las preguntas y, como decía, te las hago en voz en off para que podamos ir respondiendo. Nos escribe Esperanza Gesterblatt, espero pronunciarlo bien, y nos dice, ¿es natural sentir calor en el pecho? Por supuestísimo que sí. Efectivamente, es una de las sensaciones de que has conectado con tu alma, con tu divinidad. Ese calorcito, además es que es un calor interno y es un calor agradable. Sí, sí, es una de las sensaciones físicas que produce esa conexión. Así que enhorabuena. Pues con más reacciones vamos a continuar ahora. Desde YouTube nos escribe Diana Mota y nos pregunta, ¿es normal sentir mucho sueño? Gracias. Pues efectivamente, sí, porque es como que después de un largo, largo, largo viaje, al final llegas a tu casa y ¡wow! Te desplomas y lo que te apetece es descansar y recuperarte. Entonces esto es como un viaje de vuelta a casa, a tu divinidad, a lo que realmente eres en esencia. Así que sí, puede dar sueño, claro que puede dar sueño, sí. Así que nada, duerme y verás cómo te vas a levantar súper bien, feliz, completa y llena. Fíjate qué interesante, ¿no? Cómo una misma sanación en cada persona puede derivar en cosas tan diferentes, ¿no? En una persona en calor, en otra sueño. Por aquí vamos a seguir viendo más. Es que casos. Perdona, Laura, ahora que dices eso, efectivamente cada persona tiene su propia sensación. No somos todos iguales. Claro, es súper curioso, ¿no? Porque es la misma sanación realmente para todos, pero al no ser la misma situación la que estamos sanando, evidentemente pues a cada persona como que le afecta, ¿no? De una forma diferente y también recibe esa energía de forma diferente. Entonces es súper curioso, pero también súper mágico, ¿no? Que esto sea así. Uh-huh. Continuamos ahora con Rose, María del Mar. Nos escribe desde YouTube y nos dice, hace unos días sentí un fuerte dolor en el pecho y ahora sentí un suspiro que me alivió. Imagino que Rose había hecho ya previamente una meditación sanadora y hoy se ha sumado también a la nuestra en Mindalia. Pues muy bien, pues me alegro un montón de que se haya sentido liberada. Me alegro mucho. Perfecto, pues continúo con Marta Lasso. Nos escribe también en YouTube, te dice, hola María, al comenzar la meditación tenía un dolor muy fuerte en el pecho y ya no lo tengo. Esto es como el desbloqueo emocional, ¿no? Efectivamente, eso es como que ella ya presentía que algo interno importante iba a pasar. Y claro, cuando nosotros damos un salto tan importante de nuestra parte física a realmente sentir nuestra esencia, pues hay algo físico que ya empieza a ponerse en alerta, ¿no? Hasta que realmente cuando ya descubres realmente lo que es, ya es cuando llega ese alivio. Sí, sí. Nos preguntaba María José Lombardo si esta meditación se puede realizar acostada en lugar de sentada como has promovido tú desde el inicio. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo os he dicho sentadas porque he dado por hecho que estabais todos levantados a esta hora. Pero que si queréis poneros la grabación en la cama, pues por supuestísimo que sí, ¿no? Y además es que vais a ver que luego vais a dormir mejor, porque hay mucha gente que dice, yo es que me duermo escuchando tus vídeos, ¿no? Pero que al mismo tiempo, evidentemente, vas mejorando o sanando. Se puede, se puede. Muchísimas gracias también a María José por su pregunta, que también nos soluciona esa duda para que sepamos que podemos desarrollar esta meditación también tumbados. Ahora nos vamos hasta México con Mario Acosta. Nos dice, ¿cómo esta meditación deshace o ayuda a liberar y transformar la energía de la ansiedad? Bueno, el santo grial de este siglo, la ansiedad y el estrés. Pues ¿cómo? Yo no tengo ni idea, francamente, Mario. No tengo ni idea, porque aquí las cosas ocurren y aquí no hay una explicación lógica y humana para saber cómo funciona todo esto. Por eso es por lo que yo antes comentaba, no os creáis lo que yo digo, sino simplemente ved los resultados, ¿no? Cuando vosotros veis los resultados es, ¡ah, esto funciona! ¿Cómo ha ocurrido? Es que no tengo ni idea. Y en los cursos yo siempre lo digo, aquí no hay lógica. No intentéis adornar, no intentéis mejorarlo, no hay lógica. Es algo increíblemente simple. Y cuanto más simple lo hacemos, más efecto produce. ¿Por qué? Porque no entra la mente, no entra el ego. Y realmente lo que funciona es tu propio ser, tu propia esencia, tu sabiduría, tu alma. Eso es lo que funciona y para eso no hay que tener cabeza. Con lo cual, Mario, siento decir no poderte decir cómo, pero sí que te digo con total y absoluta seguridad de que puede corregir totalmente tu ansiedad. Si tú lo permites, síguelo haciendo. Porque mira, Mario, a lo mejor hoy no estás preparado para corregir la ansiedad, pero dentro de una semana sí. Entonces síguelo haciendo, porque además vas a ver cómo todo va mejorando, cómo vas desbloqueando. O sea, vais a ir notando el cambio sí o sí, sí o sí. Y no porque lo diga yo, sino porque es que me lo contáis vosotros. Entonces, por eso yo sé que funciona así. Bueno, mira, como decíamos, cada caso al final es un mundo diferente, ¿no? Tenemos a dos personas que coinciden en que les cuesta trabajo concentrarse. Mira, te paso por aquí la primera opinión que tenemos, que es de Rubí Maya. Dice, me costó trabajo concentrarme y luego he tenido un ataque de pensamientos negativos. También desde Colombia nos escribía Aru y dice, yo no consigo concentrarme al intentar meditar, me pongo muy nerviosa. ¿Qué podemos hacer ante esta reacción, ¿no? De alguna forma inversa a lo que estamos buscando. Pues mira, es que efectivamente, ¿no? Lo de Rubí, eso de que le costaba concentrarse y luego tuvo un ataque de pensamientos negativos, yo la preguntaría a Rubí. Rubí, ¿eres intuitiva? ¿Ya eres canal? Porque resulta que cuando tú ya eres canal de otro ser va a impedir por todos los medios que tú conectes con registros akáshicos. Entonces, esa sería mi pregunta. ¿Eres intuitiva? Si eres intuitiva, alguien te pasa esa intuición o directamente eres canal de algo, entonces ese canal siempre va a impedirte conectar con algo superior para no ser sustituido, que en realidad registros akáshicos no sustituyen. Si tú eres canal, puedes conectar con tu propia sabiduría cuando quieras y con ese canal cuando quieras, pero evidentemente cuando conoces registros akáshicos te quedas ahí. Y luego, bueno, lo que dice Aru sobre que no consigue meditar porque se pone muy nerviosa, es cierto que hay muchas personas que es como que pierden el control. Les da la sensación de que cuando comienzan a meditar pierden el control y se ponen nerviosas. Vete, mira, yo te daría un consejo y es cuando tú te pongas, ponte en un espacio de silencio y entreabre un poquito los ojos, ¿no? Que tú puedas ver un poquito y céntrate en tus sensaciones físicas. Prueba a hacerlo de esa forma, a ver qué tal. Muy bien. Pues vamos a por la última pregunta de la tarde. Nos escribe Pili y nos dice, ¿qué se debe hacer para el dolor en el pecho? Este dolor que varias de las personas que han estado con nosotros en directo han experimentado. Efectivamente, es que ese dolor es la resistencia a conectar con tu parte divina. Efectivamente, es un dolor que además es un dolor como que es desgarrador, ¿no? Como un dolor, nada, no tranquiles, haced una inspiración profunda, llevad ahí todo el aire a esa zona donde tenéis ese dolor y permitid que ese dolor os libere. Sí, efectivamente, es una forma también de decir, oye, es que estás aquí conectada, pero te resistes, ¿no? No pasa nada, no es un dolor que tampoco suele ser muy agobiante. Si es muy agobiante, mirad, decídmelo en los comentarios del vídeo, una vez que ya el vídeo esté o el programa esté ya esté finalizado, poned todo en los comentarios. Si habéis sanado, comentadlo todo. Si tenéis ese dolor en el pecho, si se ha aliviado, si no se ha aliviado, y entonces yo podré ir dando pautas a través de vuestros comentarios. Perfecto, María del Mar. Pues hasta aquí hemos llegado en la ronda de preguntas, porque lamentablemente estamos ya en los minutos finales del directo. Así que en nombre de Mindalia queremos agradecerte que sigas colaborando un año más en este 2024. Esperamos verte mucho por aquí en nuestra ventana, como tú le llamabas. Y bueno, yo te dejo para que seas tú la encargada de despedir este especial de Mindalia Medita. Gracias también a toda la gente que nos ha acompañado desde los diferentes puntos del mundo y a toda la gente que nos verá más tarde en diferido. Muy bien, Laura, muchas gracias. Pues bueno, yo mi recomendación final es que confiéis realmente en vuestro poder interior, que hoy habéis podido ver una pequeñita muestra de ello, ¿no? Y seguro que vais a seguir viendo resultados. Ojalá los comentéis, ¿no? Los compartáis. Si que dejéis los comentarios aquí, yo cosas relacionadas con el programa, las contestaré y lo que sean registros akáshicos, lo que no sean registros akáshicos, desde luego ahí yo no voy a entrar. Pero que si a vosotros estas sanaciones os han funcionado, compartidlas, por supuesto, compartid también los vídeos de Mindalia, que es crecimiento para todos y comprensión para todos, y no os olvidéis de que meditar es rentable, muy rentable. Y nada, os mando un abrazo enorme, enorme, mi gratitud a Mindalia y siempre a vuestra disposición.